poco a poco. Qué rico, goza conmigo, mi negra, goza conmigo. Ay, ay, mi guapo. Oye, yo fui a los portales, que siempre está bien bravo, y me encontré con ella, ay, qué cosa bella, pero que baila, baila conmigo, mulata, baila conmigo, mira, mira, mira, goza conmigo, mi negra, goza conmigo, ay, ay, mi guapo, baila conmigo, mulata, baila conmigo, mamá, mi balala. Oye, ven y baila, nena, y ven, te vamos a vacilar. Ven y baila, cosa linda, y que yo quiero vacilar. Pero que baila conmigo, mulata, pero vale, baila conmigo. Ven, ven y baila, goza conmigo, mi negra, goza conmigo. Mira, mi guagua, baila conmigo, mulata, baila conmigo. Mira, mira, que ven. Nos enamoramos, ella se quiso casar. Yo le dije, echa un pie que yo quiero vacilar. Pero me baila conmigo, mulata, baila mulata y baila mi balada. Goza conmigo, mi negra, goza conmigo. Mira mi guagua, baila conmigo, mulata, baila conmigo. Mira qué rico está. Ay, ay, el guaguancó.